Hay palabras silenciadas que contienen revelación entre sus signos. Hay discursos reprimidos antes de siquiera entonar la primera frase. ¿Cuál es el miedo de aquellos que someten al silencio el dulce escupitajo del desahogo? ¿Cuál es el miedo de quienes censuran la voz que susurra melodías liberadoras? ¿Cuál es el miedo de todo sector de poder por callar a quienes se cuestionan lo establecido? Ahora nos toca a nosotros pronunciar el antidiscurso de la subalternidad, porque reconocemos que silenciar nuestro mentar es automutilarnos, que la coacción a la palabra es un tipo de prisión que no permitiremos ni una vez más. Y es que en un mundo que con el paso inexorable del tiempo avanza en barbaries y sistemas autoritarios, la necesidad de un antidiscurso es fundamental para comenzar nuestra emancipación. Y para ello habrá que romper las viejas tablas y soltar las cadenas que sujetan desde tiempos remotos. Habrá que dudar de todo lo que nos quieren imponer los colonizadores de subjetividades, pues solo una conciencia crítica comienza a ser libre. Habrá que reconocer que nuestra mayor fuerza en tiempos oscuros y alienados es alejarnos de toda dogmatización y comenzar a pensar por nosotros mismos, para así pronunciar nuestras propias palabras, es decir, nuestro propio antidiscurso. Buenas noches sean todos y todas, bienvenidos a su programa El Antidiscurso, transmitido por www.laurbanaradio.com. Recuerda que nos pueden seguir por Tuning en Urbana Radio, Radicalmente Democrática, y en el Twitter para que nos comenten. El Twitter es @urbanaradio.com y coméntenos con el hashtag El Antidiscurso. Bueno, La propuesta del programa de hoy es pensar y problematizar la figura del escritor comprometido a través de los fundamentos filosóficos que la conforman. Pero más allá del análisis, consideremos que también es hora de contextualizarla a la actualidad y que, a diferencia de lo que muchos creen, su importancia continúa vigente y ha evolucionado y transmutado con el pasar del tiempo. Pues a pesar de todo intento por anular dicha categoría, esta aún logra incidir por encima de romanticismos utópicos. Y es que recordemos que es longevo aquel debate sobre la tarea del arte, del artista, del escritor dentro de este mundo. Eso de para qué sirve el arte, cuál es la tarea del escritor. Entonces, por supuesto que ahí aparece esa concepción que entiende a la expresión creativa como, pues, como una forma de remover conciencias, de hacernos un contundente y nada tímido llamado a la reflexión sin miedo a eyectar los grandes choques de la condición humana. Y es que más allá de cómo lo conciba cada quien, se sabe que si bien el genio creativo busca desafiar los muros de la realidad, nunca puede prescindir de ella, por dura que resulte. He ahí uno de los actos más honestos y estoicos de todo aquel que se dedica al arte, a la escritura, pues que ha decidido cazar sueños. Es justo recalcar que este es un análisis de quien compromete su obra y sus acciones con diversas problemáticas, pero que obviamente no caeremos en la dictadura del compromiso, pues se respeta y se comprende la libertad y la diversidad de cada escritor. Ahora bien, ya entrando en materia, comencemos por definir la categoría de escritor comprometido, la cual fue inventada por el filósofo y pensador francés Jean-Paul Sartre, que no está más decirlo, es un filósofo bastante olvidado en estos tiempos, por su evidente compromiso social y su insistencia en que el intelectual tiene que estar entrometido en las problemáticas, se ha querido invisibilizar estúpidamente a la filosofía y el accionar de este pensador. Dentro de los círculos artísticos es constante este polémico debate a si un escritor debe o no tener un verdadero compromiso con la política y con la sociedad. Obviamente, entonces surgen diversos puntos de vista. Pero volvamos a esto. ¿Qué es un escritor comprometido entonces? Es aquel escritor que se da la tarea de comprometer sus textos a la crítica de las coyunturas más trascendentales de su tiempo, así como a las problemáticas estructurales en las que se ve inmersa la sociedad de la que inevitablemente forma parte. Y al tomar conciencia de esto, reconoce la necesidad de pronunciarse. Es pues, digámoslo así, un escritor que no es ajeno ni a su tiempo ni a su entorno. Entonces, ante un mundo que cada vez nos resulta más inmoral, donde las modalidades de barbarie evolucionan conforme la historia transcurre, y quienes se dedican a la vocación de escribir, y quienes comulgan con la idea del compromiso ante los hechos que se presentan frente a nosotros, pues la tarea pasa por la realización de un trabajo, no solo a través de las letras, sino que a estas lo acompaña una filosofía de vida congruente y consecuente con la teoría. Si bien el concepto sartreano de escritor comprometido es un gran aporte en la historia del pensamiento, este tipo de idearios apasionadamente contestatarios que invitan a romper paradigmas se han dado desde tiempos remotos. Un ejemplo es la tesis número 11 de Marx, la cual invita y apuesta por la transformación del mundo por encima de su simple contemplación. O las obras de los poetas malditos, por decir, también podrían, ¿por qué no? Pueden ser vistas como transgresoras desde este punto de vista que tocamos. Pues ellos realizaron de una forma bastante exquisita la crítica, tanto a la sociedad burguesa de su tiempo, como a las reglas del arte y a los convencionalismos sociales, eligiendo la transgresión y el desarrollo de un arte libre y provocativo. Estos son algunos ejemplos conocidos como transgresores y que se vinculan con actos sociales, con transformaciones dentro del mundo de las letras. Se debe aclarar, por la total justicia, esto es un punto muy importante, pongamos atención a esto, que la propuesta de un escritor de este tipo no olvida nunca, de ninguna forma, a la estética. Esta debe permanecer siempre dentro de su obra como pilar fundamental de los textos que realiza. Porque el panfleto, que no es lo mismo que las letras que se comprometen a través del análisis serio, a través de la investigación seria y a través de la crítica profunda, es una herramienta que prioriza el punto de vista activista sobre el artístico. Hay que saber diferenciar esto. Y pues, tal y como lo entiendo, se debe estar siempre a favor de la buena literatura. Es decir, ese compromiso al que se hace mención, a que hace mención el escritor comprometido, debe ir de la mano de esta, de la estética, de la creación prolija de su obra. Y no por eso va a perder fuerza, sino todo lo contrario. Bueno, pero a través de la historia obviamente existen épocas más convulsas que otras. Y esto lleva muchas veces a la realización de medidas urgentes. Es decir, que acá se demuestra una vez más la importancia de analizar la historia desde sus causas y consecuencias, superando la escuela positivista, para así lograr contextualizar tanto al autor como a la obra y evitar caer en el infantil error de lecturas anacrónicas. Entonces, tras épocas convulsas, por ejemplo, de lo anteriormente mencionado, un ejemplo que imposiblemente nos resulta ajeno es la historia reciente del país, cuando durante los años 70 y 80 en Guatemala surge con gran fuerza, como lógica respuesta a la represiva y criminal coyuntura del momento, el conflicto armado interno, un tipo de poesía con claros rasgos panfletarios, la cual, desde mi percepción y dado las situaciones de ese momento, dado las circunstancias, era totalmente necesaria, fue totalmente necesaria y fue totalmente válida. Eso sí, no todo fue panfletario en ese tiempo. Si uno escudriña la diversidad de textos de aquel entonces, podemos encontrar literatura de un alto valor estético y también comprometido, y que trascendió más allá del tiempo y ya es ahora, hoy por hoy, literatura intempestiva. La realidad de Guatemala es un ejemplo idóneo para remarcar la importancia de este tipo de escritores. Pues, salvo alguien que nunca haya salido de su casa o que no haya leído un diario, se sabe que la realidad que se nos presenta inmediatamente realmente está inundada entre injusticias y desigualdades dentro del plano económico, dentro del plano cultural, social, político, étnico, cultural, de género, etcétera, etcétera. Entonces, por transición, aparecen diversos escritores, intelectuales que se sensibilizan y se indignan ante la cantidad de flagelos, tanto de este tiempo como de tiempos remotos, y desde algo totalmente libre deciden comprometer su obra y su accionar. Es decir, que adoptan un posicionamiento, digamos, existencial, un posicionamiento filosófico de osadía ante una historia que al verla hacia atrás está llena de escombros y de evoluciones de barbarie. Este, como lo mencionábamos, debe contar con la consecuencia y congruencia como principios menesteres y no ser un simple y audaz aprovechador de las circunstancias. Es también un posicionamiento ético, sin lugar a dudas. En tiempos como los actuales, de una amnesia masiva y de un veloz aburguesamiento de muchos círculos de la cultura y del arte, hay una brillante alienación que promulga sistemáticamente, y la califico de brillante no porque la admire, sino por los magnos resultados que logra a su favor, que logra conquistar las mentes, las subjetividades de los seres humanos, y nombra y reproduce el discurso para llamar a estos escritores, a los cuales no desvinculan su obra de su tiempo y realidad, como escritores anacrónicos, retrógradas, resentidos o simples románticos, y lo cual es una simple y vil repetición del discurso que busca justificar esa indiferencia burguesa, ¿no?, digna del arte hedonista e irresponsable, que llega a despreciar las letras que gritan desde la subalternidad y de esas letras que se resisten a los dogmas y a las estructuras de poder impuestas. El compromiso de este tipo de escritor que hoy analizamos ante la realidad del mundo, creo que lejos de calificativos peyorativos con los que detractores atacan, ha sido fundamental y muy importante en antaño, y es tremendamente necesario en la actualidad. Pues este mundo vive sin lugar a duda tiempos preapocalípticos, entre choques de civilizaciones, entre desmesurada explotación de los recursos naturales, entre los despojos e inequidades cada vez mayores, productos de un sistema que prioriza en el capital por encima de todo tipo de humanismo. Entonces, ¿cómo no va a ser necesario este perfil de escritor que, al vincularse con la realidad y pronunciarse ante esta, reconoce que el callarse también es hablar desde la complicidad de un silencio de mala voluntad. Ahora, el escritor de este tipo sabe cuándo es el tiempo de arrojar sus textos a la sociedad para que sus letras aporten y trasciendan dentro del que reconoce no es el mejor de los mundos posibles, pero en el que el ser humano, ante el silencio de las deidades o de algo superior, pues debe tomar la palabra. Volveremos enseguida a seguir tratando sobre la categoría del escritor comprometido y nos vamos con para que descansen un poco y se tomen un subinito, una su cervecita. Nos vamos a ir con la canción, con un clásico de María Fatal que se llama Pórtate Mal, extraído de la producción discográfica de nombre también María Fatal. Volvemos enseguida. Paso me dices también. Estamos de vuelta en su programa El Antidiscurso. Yo soy Sergio Castañeda y los invito a seguirnos en Twitter en @urbanaradio.com, así como en las páginas de Facebook de Radio Urbana, Radicalmente Democrática y El Antidiscurso. La pueden encontrar en Facebook como El Anti-Discurso. Ahora volvemos al tema propuesto el día de hoy sobre el escritor, la categoría del escritor comprometido. Hacemos un breve repaso, ya vimos que es aquel escritor que vincula sus textos y también su accionar a temáticas que se ven en la cotidianidad y que nos afectan a todos. Hay ejemplos vastos de escritores comprometidos. En Guatemala, por poner un ejemplo, tenemos a Manuel José Arce, a Otto René Castillo, por mencionar dos ejemplos conocidos, pero a lo largo del globo terráqueo y en diversas épocas han existido este tipo de escritores que hoy estamos problematizando, que hoy estamos analizando. Así que quiero mencionar aquí una visión aristotélica sobre el ser humano, la cual declara que éste dispone de una potencia siempre latente que puede dar como resultado un acto, una acción. ¿Por qué traigo esto a colación? Pues para mí, una obra que se compromete, que realizada tras el proceso de creación del autor, eyectada y expuesta al mundo, a sus hombres y mujeres, una obra que busca desahogo, que busca incomodar más que complacer, es una sofisticada herramienta que tiene características para estimular a todo aquel que la lea y así dar paso hacia este proceso que quizá pueda desembocar en esa acción pospotencia de la concepción aristotélica, es decir, ese tipo de obras estimula a esa potencialidad siempre despierta del mundo, ¿no? De los seres humanos, mejor dicho, que plantea Aristóteles. Estos textos con peculiaridades transgresoras, cabe recalcar que ya no pertenecen únicamente al autor, sino también a los semejantes, a los iguales, es decir, al mundo. Pues su vinculación tiene la capacidad de despertar conciencias, invitando a quienes los leen a desprenderse de los dogmas y así se puedan ejercer profundas reflexiones a través de la apertura del pensamiento y de conocer diversas percepciones que lo inviten a pensar sobre su realidad, sobre su cotidianidad, sobre su vida por él mismo. Esto es algo fundamental y forma un acto totalmente trascendente en la formación del pensamiento humano. Es decir, la consecuencia del escritorio llevado a la práctica es la que reivindica este tipo de compromiso. Pero claro, tenemos que saber que el ser humano, por fortuna, tiene libertad de decidir qué hacer con su vida, con su obra. Entonces, definitivamente, el escritor puede decidir sobre en qué enfocará su obra. Es decir, sobre qué temas escribirá. Aquí, los escritores comprometidos siempre han dejado esto claro, ¿no? De que no es una especie de determinismo, ¿no? Es decir, si la tarea del escritor debe únicamente responder a su obra y al proceso de creación de esta y a los temas que él desee, o si, por el contrario, se le ha de sumar una responsabilidad voluntaria con la realidad, tanto en su obra y en su actuar, es el núcleo de un debate que por suerte se da y que está más vigente que nunca. Yo, como defensor de la libertad humana, no de la menuda libertad individualista y egoísta que ensalzan diversas escuelas del liberalismo burgués, sino de una libertad que prioriza en el desarrollo de las capacidades humanas, tanto intelectuales como materiales, en una libertad que es compromiso, responsabilidad, que es constitutiva de nosotros, de los seres humanos. No trato de formular un determinismo sobre el enfoque del escritor, sino por el contrario, la búsqueda de problematizar este tema es proponer justamente la discusión sobre el papel que hoy tiene aquel que en otro tiempo se ha llamado escritor comprometido, aquel que ha decidido cazar sueños tras las letras en cualquier parte del mundo. Veo una necesidad de recalcar la importancia que se percibe la necesidad de este tipo de referentes en estos tiempos, de aquellos que se involucran más allá de los campos literarios y toman un posicionamiento el cual no se dejará de cuestionar ni buscará pertenecer dogmáticamente a un segmento, sino que estará en constante ejercicio de investigación por el propio bien de su posicionamiento, ¿no? Es justo evidenciar que en la sociedad de hoy suele darse una despolitización sistémica dentro de los llamados círculos, digámoslo así, artísticos e intelectuales, y que eso, pues la verdad, no hace más que alimentar en gran medida a un tipo de arte elitista, y esto ha sido producto, pero no solo al arte elitista, sino también a la sociedad guatemalteca, ¿no? que sufre a través de un sistema educativo anacrónico y conservador, a través de bombardeos mediáticos que entretienen hasta el cansancio para justamente dormirnos, apaciguarnos, y a través del discurso hegemónico que manejan las élites, son, como bien se sabe, este tipo de métodos de este gran constructo que es el sistema, en busca de desbaratar en el mayor grado posible el pensamiento crítico y todo cuestionamiento de lo que nos enseñan como dogmas. Entonces, he ahí la importancia de este tipo de referentes que con la capacidad de escribir y de expresarse, pues invitan a todo este tipo de cuestionarnos nuestra cotidianidad y de no, prácticamente de que no seamos unos autómatas en la, y que transitamos en la vida siendo sujetados, ¿no? Siendo pensados y no pensantes, ¿no? Ahí justamente es donde estos referentes a los que nos referimos hoy, a los que analizamos y problematizamos, se vuelven imprescindibles, pues se dan a la tarea de convertirse en escritores completos con una cuidadosa preparación interdisciplinaria. Son imprescindibles, pues estimulan a sus prójimos a buscar revelaciones no enseñadas. Son imprescindibles, pues a pesar de todos los impedimentos que ya mencionábamos, sistemáticos, estructurales, aportan su tinta y acción para invitar a sus semejantes a involucrarse y desarrollar. Desde la importancia de la duda, digamos de la duda cartesiana, la libertad de su propia conciencia. Y hemos mencionado ya en este programa que la conciencia, esa libertad de conciencia solo se puede lograr a través de un pensamiento crítico de la realidad. Esto es, digamos, un poco de lo que es de lo que ha significado el escritor comprometido desde que se inventó esta categoría, pero desde tiempos anteriores de inventada como tal, pues ya esto contestatario de las personas que escriben había aparecido desde mucho antes. Pero quiero que no nos confundamos, que no me refiero a un intelectual orgánico en el sentido gramsciano, a pesar del respeto que se le tiene a esto y del aporte que tiene también esta otra categoría. Pero lo que a quien problematizamos aquí es a quien, tras una sensibilidad, pero un acto de conciencia, decidieron forjar esa vocación en la ardua y osada tarea de la vinculación y el compromiso. Y claro, también la propuesta, porque ustedes nos compartan sus impresiones y que se abra el debate sobre qué opinan de este tipo de escritores. Porque vemos, pues, que el escritor comprometido es aquel que se embarra con la historia, con los hechos, o por lo menos con las interpretaciones que hace de los hechos, pero los cuales, esas interpretaciones están influidas por condicionamientos históricos, políticos y económicos. Significa que este perfil de escritor no solo existe a través de los textos, sino también en el posicionamiento para encarar la existencia, expresando la condena hacia el dolor, por ejemplo, hacia la injusticia, hacia el hambre, hacia la represión, hacia la tortura, etcétera, etcétera. Es decir, hacia la historia que se vive hoy. Y tal vez ya la vigencia y evolución de este tipo de escritores pasa por alejarse en cierto grado de un romanticismo respecto a creer que pueden lograr una transformación total de lo que conciben como realidad, pero que su imperativo es no eludir la historia, es encararla y mostrarla y estimular a cuestionarnos. En tiempos como estos, donde el pensamiento posmoderno, que si bien tiene buenos aportes a la humanidad, también ha llevado una especie de conformismo tibio, una moral suave que anula justamente esos imperativos fuertes, este tipo de escrituras, hay que tener mucho cuidado con esos discursos que van en contra de este tipo de escritores que analizamos hoy, los escritores comprometidos, ¿no? Otro punto fundamental es que debe quedar claro que nadie puede someter la literatura a la militancia. Eso sería un error. Si lo hace, está olvidando que la libertad del escritor es constitutiva, ¿no? Y no puede priorizar en la militancia, en el activismo, por sobre la literatura. Eso sería una traición a la vocación y a los colegas, por llamarlo así, ¿no? Aquí nuevamente una frase del ya mencionado pensador francés que lo define muy bien, ¿no? Dice, en la literatura comprometida el compromiso no debe, en modo alguno, inducir a que se olvide la literatura. Excelente frase. Así que ojalá se vaya aclarando un poco la categoría del escritor comprometido, puesto que en estos tiempos muchos la satanizan como anacrónicos, como retrógradas, y otros la idealizan de sobremanera y no pasa de una simple idealización. Yo creo, desde mi modesto y particular punto de vista, que están más vigentes que nunca y que tienen un valor incuestionable, siempre y cuando su consecuencia y congruencia entre sus obras y práctica sea un pilar fundamental. Y no se olviden, como ya lo dijimos reiteradamente, en ningún momento, de la literatura. Volvemos después de esta canción para cerrar el programa, pero nos vamos con un clásico de los fabulosos Cadillacs de nombre Mal Bicho, extraído del disco Rey Azúcar. Volvemos enseguida. Como dijo mi abuela, dice que sos. Así es como te ves. Sen que se que se se. Que se que se que se se. Todo te dice que sos. Así es como te ves. Sen que se que se se. Con las contradicciones, con los límites de la realidad absorbente que grita haciendo retroceder. Perdido entre las secuelas de mi infancia, los bares, las banquetas y el suicidio de esta ciudad. Todo es silencio transitando en rincones. La sinceridad está pasada de moda. Es una lengua muerta como varios istmos y diversas túnicas. Choco de cara ante el absurdo postrado a la vuelta de la esquina. No es fácil, jamás fácil, nada fácil, nunca fácil desprenderse de las insignes doctrinas que dan un ingenuo confort a los crédulos mortales. Hastiado los berrinches autoritarios, adorados día a día por los diarios del dominio. Camino con el cuerpo despierto y la mirada dormida entre las masas que fuman, que fumamos, del narcótico de las vitrinas, de las pantallas, de las galerías, de la demagogia, del amor burgués y del ancestral racismo. Algo parecido al miedo ocurre ante la noción del tiempo y la incomprensión del devenir. Mezclamos ruido, coca, guaro, besos, y las arpas del silencio cantan, recordándonos que la felicidad es solo un eslogan incomprensible cuando nos pateamos entre nosotros como santos vasallos débiles. Bueno, hemos llegado al final de este programa, donde buscamos problematizar la categoría del escritor comprometido, analizando los fundamentos y las características que lo conforman, así como resaltando su importancia y marcando su justa distancia de todo panfleto. Ojalá nos puedan comentar sus puntos de vista a través de las redes sociales ya anteriormente mencionadas y recomendarnos qué tipo de temas e invitados les gustaría que estuvieran en este su programa, El Antidiscurso. Soy Sergio Castañeda y la cita es la próxima semana. Salud y que estén bien. Pasado el tiempo, te empujas al otro lado del mar. Pero algunos momentos serán difíciles de olvidar. La estación del silencio junto al mundo que otro bajar. La ruta de los sueños que parece imposible alcanzar. unidas, mujeres que me acompañaron. Si el dinero gastamos, guitarras compramos, canciones que tanto cantamos. Escapando a tocar, a todos quiero gritar, a todos quiero.